Hola, mi nombre es María. Soy de Valparaíso. Vengo del mundo gráfico, del mundo de la observación. Y estoy aquí porque empecé hace algunos años una investigación acerca de las quebradas de Valparaíso y de cómo se han invisibilizado las mujeres, las infancias, las personas que son mayores en sus tránsitos o cotidianos. Y en esa búsqueda, finalmente, una de las conclusiones, hay varias conclusiones, una de las primeras fue que estábamos la mayoría muteadas. Cuando digo muteadas es porque hemos tenido que aprender a vivir en silencio, porque las voces son tan altas las que tienen poder de decisión o mayor presencia, que el desmutear finalmente viene como desde una práctica como ancestral, por así decirlo.